Lo elegí por el simple hecho de cuando era chico me vi en una situación en la cual yo fui paciente y no fui tratado de la manera en que me hubiera gustado. Entonces eso creó en mí una imagen que me gustaría cambiar. Y al crecer, pues fue como que dije, es un reto para mí esta carrera. Es algo que me gustaría hacer, además de que me gusta ayudar a la gente. Y de ahí nació el por qué quise agarrar el ser médico. Al principio, cuando te enfrentas a tu primer paciente, estando como estudiante, como médico interno, creo que sí, lo que sientes es todo, una cascada de emociones, ya sea por el impacto que te genera el ver a algún herido que tenga un impacto de bala o algo parecido, o que estés sangrando más que nada, que estés sangrando y que veas cómo poco a poco pierde el estado de conciencia. En uno genera miedo, genera una cascada también de adrenalina, de que quieres hacer todo, pero te quedas a veces impactado y frío. Algunos de nosotros sudamos, pero conforme va pasando el tiempo y lo ves diario, día a día, no creas como tal una indiferencia por la costumbre, porque creo que suena mal o no se escuche mal, pero tratas de dar lo mejor de ti, trata de empeñarte en lo que haces para sacar adelante a un paciente, porque después de que te enfrentas a tanta violencia, pues pareciera como si fuera costumbre el ser indiferente, pero cuando ya lo ves en el área de recuperación, en el área de camas o hospitalización, ahí sí te genera más conflicto el hecho de que esté sufriendo o el que esté bajo un ventilador mecánico, el que se esté chocando porque no está aguantando. Creo que también se genera otra cascada de emociones. Cuando llega un paciente que tiene como diagnóstico de herida por proyectil, arma de fuego, lo que se hace es que se recibe en el área de urgencias, es valorado por médicos urgencistas para verificar las áreas de impacto, al igual de ver el estado de conciencia del paciente para ver si por la pérdida de sangre, por los impactos de bala, ya hay una disminución del estado de conciencia. Dependiendo de eso, si se encuentra estable hemodinámicamente, lo siento, se decide aguantar un poco a lo que llega el servicio de cirugía general, ya que al momento que ellos llegan también valoran por una segunda vez, ellos utilizan otras herramientas que son como tipo un ultrasonido, se le llama FAST, para verificar si no hay algún líquido dentro de la cavidad del abdomen o si ya está expuesto a un mayor riesgo si se queda más tiempo ahí en el área de urgencias. Ya después de que es valorado por el servicio de cirugía general, ellos deciden por el estado de gravedad del paciente si se mete de urgencia a quirófano o si se puede esperar unas 2, 3, 4 horas, dependiendo del número de pacientes que haya antes de él. A esto me refiero de cuántos hayan llegado por alguna, igual, impacto de arma de fuego, alguien que haya sido picado por un arma blanca, alguien que haya estado sufriendo quemaduras de segundo o tercer grado, ya que en nuestro hospital recibimos una gran gama de pacientes y una gran cantidad. Entonces se hace un triage para valorar quién tiene mayor importancia para meter a urgencia, digamos, un lavado quirúrgico, una revisión de cavidad peritoneal, verificar el estado hemodinámico. Entonces, todo depende de cada paciente y es un protocolo que se sigue en cada hospital, en cada área. Pero yo lo que te acabo de comentar es a grandes rasgos. Como te había comentado en la segunda pregunta, creo que el verlo diario día a día pacientes con tanta violencia en su cuerpo, creo que en nosotros genera como una pequeña barrera para no transmitirle este tipo de emociones a los familiares, a los pacientes, para que ellos creen un vínculo, una conexión de confianza entre nosotros, para que estén seguros de que están bajo manos expertas para tratarlos, ya que si nosotros nos viéramos enfrente de ellos con miedo, con ansiedad, con estrés, creo que sí se crea un poco de incertidumbre debido a que pues, este es el médico que me está tratando y tiene miedo, aunque es lo más humano, creo que es lo más humano que uno puede sentir, pero uno trata de ser lo menos emocional frente a los pacientes, a los familiares. Ya uno estando en el área médica con sus colegas y allegados, creo que uno ahí empieza a expresarse de cómo se sintió, cómo vio al paciente, cómo lo trató, qué hizo bien, qué hizo mal, qué hubiera mejorado. Y a veces ahí cuando uno empieza a hablar, pues sí, empieza a sentir todo lo que pasó en ese momento y lo que no había reflexionado. Hablando en el área médica, creo que el que más me daría miedo en mi vida es ver a un familiar. Es ver a un familiar ahí en el área de urgencias y tener que tratarlo yo. Debido a que creo que el impacto sería muy diferente a ver a cualquier otro paciente, a ver a alguien conocido, a un amigo, a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Creo que sí, eso me afectaría muchísimo más. Y creo que eso es lo que más me daría miedo en mi vida en cuanto al área laboral. Claro que sí, volvería a estudiar medicina a pesar de ver día a día la violencia que vemos en el hospital. Debido a que genera mucha recompensa al ver a un paciente yéndose de alta a su casa, brindando el mejor tratamiento, el mejor manejo quirúrgico, la mejor terapia. Entonces, creo que al final uno se satisface muchísimo más de ver cómo salen los pacientes, de ver cómo vemos a la familia, de darles buenas respuestas, buenas noticias. Entonces, no dudaría en otra vez escoger lo que es ser médico general.